Sin eufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Sin eufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos al episodio número 36 de Cine Eufóricos, está con ustedes Carlos Chávez, su servidor Víctor Luna, y estamos listos para hablar de cine. Pues Víctor, noticias, porque aunque no lo parezca, han estado circulando las noticias. Acabamos de ver, por fin, las primeras imágenes de Dune, de Denis Villeneuve, sí. Este remake de la película que nos trajera hace años, sí, David Lynch. Sí, ahora con Timothée Chalamet, el actor de moda, el ¿no? El actor de moda, con Oscar Isaac, sí. Como el padre de Timothée Chalamet, creo que sí, ¿no? No estoy seguro qué papel. ¿Con Zendaya? Zendaya. Esa es la de la esquina. Zendaya es de ese. No, Zendaya suena como stripper. No, yo decía la de la fondita. Ay, yo pensé que de la esquina de otra cosa. Y dije, Víctor, ¿en qué estás pensando? Don Zenaido, hay una fondita por ahí. Hay una fondita que se llama Don Zenaido. Don Pelos. No, Zendaya, Oscar Isaac. Oscar ¿quién Isaac, más está por ahí? Está el luchador este. No, no es luchador. Jason Momoa, ¿no? Jason Momoa. Sí, era sí, luchador, ¿no? También. No sé. Jason Momoa. Es que todos. Podría haberlo sido. Pudo haberlo sido, exactamente. Sí, y pues Chalamet, que parece que es este. Está hasta en la sofa. Pues sí, está en todas partes. Sí, ¿no? Que alguien nos pase el teléfono de su representante, porque. Sí, sale en todos lados. Bueno, ¿y qué te parecieron, Víctor, las imágenes? Pues mira, ya hasta se hicieron pósters alternativos, digo, de ¿cómo se dice? Esos fans, fan-made, ¿no? Pósters, a partir de las imágenes que salieron, la verdad, se ve espectacular, o sea... Esta película va... Sí, genera bastante expectativa. ¿Es de Netflix la película? ¿O no. ¿Cuál era? No, la de Netflix es la de Fincher, ¿no? Sí. Y también la de Mank es de Netflix, ok. Pues porque al parecer lo que yo vi en los tweets acerca de la película están decididos a estrenarla este año. Parece que sí. Parece, pero pues todo habrá que esperar a ver qué pasa con esta situación, porque al parecer todos los estrenos que todavía siguen aferrados a salir en cines, o sea, a recuperar su inversión con tickets de cine, al parecer la mayoría los están mandando a 2021. Sí. Cosa que habrá que ver cómo le van a hacer en la cuestión de la temporada de premios, sobre todo. También cómo se le va a hacer a la hora de que se empalmen los estrenos que no salieron estos meses con estrenos que tenían fecha de lanzamiento pues para los meses próximos. Pues va a ser Disneylandia, Víctor, la cartelera, porque vas a ir cada fin de semana y van a estar 2-3 estrenos fuertes. Sí, incluso estaba leyendo que ahí. Pixar estrenaría incluso un estreno por semana, un estreno distinto por semana. Yo leí que Pixar y Disney están evaluando la posibilidad de sus estrenos próximos enviarlos directo a Disney Plus. Y también eso va ligado con, por ahí otro comentario que tenemos acerca de Netflix, al parecer lo que están haciendo varias, sobre todo con el nuevo avance de Capone, uh-huh. ¿Viste el avance de Capone? Con Tom Hardy. Ahí con 3 kilos de maquillaje encima, muy al estilo, se me hizo el personaje muy al estilo de esta película que hizo, ¿cómo se llama se me olvida su nombre? A mí también me recordó mucho, bueno, a mí me recordó la película de Black Mass con Johnny Depp. De hecho, se me hizo muy parecido al personaje de Johnny Depp en esa película. El asunto es que creo que Black Mass es una gran película y este es el director de Los Cuatro Fantásticos, entonces la verdad no sé qué podría esperar. Se ve el avance como que, me parece esos avances que te muestran lo mejor de una película, ¿sabes? Y que ya con ver el avance tienes los puntos más álgidos de la historia y lo demás va a ser puro relleno, ¿eh? Y además se ve... Está espectacular. Pero además se ve que trae su inyección de comedia, ¿no? La película. Yo creo. Se siente por ahí que trae... Sobre todo esta escena donde está Capone con el tiburón. No es un tiburón, es un... es un cocodrilo, ¿no? Sí, está en una parte. Se ve que trae ahí su dosis de humor claro, negro, sí, tal sí, vez. Sí, aunque de repente sí está una medio exagerada. Eso de verlo arrastrándose en la calle entre cadáveres. Ajá, así tú dices, sí, no sé. Habrá que ver. Lo interesante de esta película, Víctor, es que la distribuidora ha decidido hacer el estreno de la cinta no en cines, la van a sacar directo en lo que le llaman en demanda, contenido bajo demanda. Sí, pues on demand. Esta onda de que tú entras a la plataforma de Google, de YouTube, del mismo Amazon y rentas las películas. O sea, pagas una cierta cantidad, 60, 70, 80 pesos, te liberan la película 2, 3 días, 72 horas y las puedes ver las veces que quieras y como si estuvieras pagando pues un boleto de cine. He leído que muchas películas van a comenzar a hacer esto, sobre todo estrenos que están un peldaño abajo de los grandes, o sea, de los mastodontes de estrenos. O sea, lógicamente no vamos a ver haciendo esto con la nueva película de Black Widow, vamos a ver haciendo esto con la nueva película de 007, pero he visto que van a comenzar a hacer esta situación, cosa que pues me parece curiosa. Habrá que ver qué tanto le funciona a las distribuidoras, porque yo quiero pensar que no es lo mismo la cantidad que van a poder recaudar con las pocas personas, que todavía no es mucha la gente en el mundo que se anima a utilizar este tipo de servicios. Hay gente que siente que está pues pagando por nada. Sí. En cambio, pues en el cine tú sientes que estás pagando, y lo hemos comentado muchísimas veces, por la experiencia de salir de tu casa, ir con los amigos, ir al cine, pasar por la plaza, chingarte la nieve, salir del cine y pasar a cenar. O sea, es toda una situación que pues la gente ya no está viviendo en estos días por la contingencia, y que pues está viendo pues perjudicada la industria del cine. Sí, sí, pero bueno, la verdad es que muchos estrenos se están posponiendo. Nada más retomar el tema de Pixar, anunciaron también su película de Soul, que era la más esperada del año, la anunciaron para el 20 de noviembre. Me parece que para esa fecha también estaba previsto el estreno de 007, ¿no? La nueva película con el 007 ya debió haberse estrenado si el apocalipsis no se hubiera llegado. Sí, creo, ¿no? Sí. También Un Lugar en Silencio 2. También. Esa ya se quedó enlatada por tiempo indefinido. No sé si hasta el 2021 también. ¿Tú cómo ves el escenario para los Oscar edición 2021? O sea, ese es un gran tema que podríamos tratar en algún episodio aparte. Sí. Porque ahí podríamos entrar en varias teorías, en varias ideas, pero yo me he puesto a pensar cómo serán los próximos premios, Globos de Oro, Óscares. Habrá que ver, porque yo no creo que alcancen a estrenar todo lo que tenían ahí pendiente en este año, ni modo que lo vayan a amontonar todo en enero y febrero, no lo creo. Podrían hacerlo también. ¿Quién sabe? Es algo complicado. Habrá que ver cómo lo solucionan. Sí, el Festival de Cannes, por ejemplo, que estaba previsto para junio, también se pasó ya para el mes de julio. Esperan que la contingencia ya se haya... Que Cannes se desarrolle en Francia, uno de los... O sea, Europa es prácticamente el epicentro de la pandemia. Sí. Y es complicado, digo, para hacer un evento de esos ya deben de estar muy seguros de que pues ya no pasa nada. Pues ya nada más recomendarles algunas opciones para ver en cartelera durante la contingencia. A quien les gusta el documental, pues Ambulante está preparando durante el mes de mayo. ¿Todavía vive Ambulante? Todavía vive Ambulante. Está también, se suma a la causa, entonces va a liberar 30 documentales durante el mes de mayo, uno diario, que van a poder ver online y van a poder también incluso en algunos con presencia de talento. Supongo que también a través de, alguna aplicación podrán hacer conferencias, preguntas y respuestas, sesiones de preguntas y respuestas con los autores. A partir del 21 de abril es cuando van a anunciar cuál es el catálogo que va a estar disponible. Van a contar con documentales tanto de ediciones anteriores como de la edición que pues no se llevó a cabo este año. También el Festival Internacional de Cine Guadalajara, que se canceló a causa de la pandemia, iba a iniciar. Y por lo cual, Víctor, me contaron por ahí que lloraste durante 2 días sí, debajo de tu cama. Que no comías, no cenabas. Ya sé, es terrible. Pero sí, bueno, de alguna manera, pues están buscando alternativas, ¿no? Para que estos proyectos cinematográficos, ¿no? De gran escala, pues de alguna manera se sigan llevando a cabo y no se queden en el olvido y no se vayan retrasando tanto que luego, pues todo esto se vuelva más complicado, ¿no? Sobre todo lo más triste del hecho de que, lógicamente, lo importante pues es la seguridad de las personas y siempre va a ser lo más importante, pero por otro lado, en cuanto a la industria de cine mexicana sobre todo, es triste porque muchas de las películas que vamos a ver en el Festival de Guadalajara, pues prácticamente es el único escaparate que van a tener para que la gente las pueda ver. Entonces, imagínate, Víctor, todos los directores, todos los productores, toda la gente involucrada en estas películas que vieron cómo pues espumaba prácticamente la posibilidad, y tal vez la única posibilidad, porque muchas de estas películas después del festival pues quedan ahí. O sea, no hay forma de verlas más que en algún momento de pura suerte lleguen a algún sistema de streaming. Sí. Pero pues sí es triste ver pues cómo este escaparate pues escapa y se termina para ellos, al menos este año. Y pues habrá que ver también todas estas películas. Ojalá de alguna manera el festival haga algo parecido como los que se están ambulante, de menos que las liberen vía streaming, que no se las pongan en alguna plataforma, que le den empuje. Yo una vez, no sé si recuerdas una vez que te mostré la plataforma de Amazon y cómo veíamos que había una cintilla dedicada al Festival de Guadalajara. Sí. Entonces, eso es también una buena idea, que le den ahí por ahí salida a las películas, pero pues a ver qué es lo que hacen. Realmente esto está poniendo muy en claro la fuerza que tiene el streaming, ¿no? O sea, realmente... Sí, sí, sí. Esto está transformando, yo creo, y va a terminar de afectar todavía mucho más a la industria cinematográfica, ¿no? No sé, pues esperemos que para bien, de alguna manera. Sí, porque es por ahí, si la gente que pone el dinero para hacer las películas, si los productores y esos trajeados que no saben ni pito de cine, o sea, no saben nada, pero ponen el dinero, se dan cuenta que no es necesario que una película salga en el cine, y toda la cuestión de mercadotecnia, de mover las películas a los cines, distribuirlas, si se dan cuenta que con esta pandemia y con esta necesidad de ir al streaming, que ahí sale lo mismo o sale hasta más de recaudación, pues poco a poco, pues como lo habíamos venido vaticinando, Víctor, vamos a ver poco a poco cada vez más menos películas en cines comerciales y cada vez más cineastas importantes pues haciendo cine en Netflix. Ya ves esta cuestión que te comenté, Víctor, acerca de esta posible iniciativa de ley que está buscando aquí en, no sé si en otros países, pero al menos aquí en México, que todos los sistemas de streaming, dígase Amazon, Netflix, Apple TV, todos, tengan que tener al menos un 30%, creo, 30% de su contenido, tiene que ser hecho en México. O sea, no de que haya nombres mexicanos, o no es que Guillermo del Toro haga una película en Estados Unidos y ya cuente, ¿no? Sino que tenga que ser una producción 100% hecha en México. Esto, por un lado, tiene sus pros, creo yo, y por otro lado, pues también tiene contras, pero es muy complicado porque se corre el riesgo de que en algún momento Netflix tome la decisión, y hablo de Netflix porque a fin de cuentas pues, es el sistema que la mayoría de la gente usa, tome la decisión de, para hacer espacio para los proyectos hechos en México, pues retiren contenido de calidad que no se hace aquí en México. También se corre el riesgo de que con el afán de llenar ese 30%, se empiezan a hacer todavía cosas peores solamente por el hecho de hacerlas. Entonces, pues tiene ahí sus cuestiones. También, lógicamente, pues es interesante porque así se le daría un buen impulso, un gran impulso a la industria del cine mexicano, a la televisión mexicana, que ya la televisión pues se hace también para estos sistemas de streaming, las series, todas estas cuestiones. Entonces, pues habrá que ver qué pasa, porque sí, también es algo que de hacerse en algún momento, también cambiaría pues el paradigma de la industria aquí en México, sobre todo. Sí, bueno, los espectadores definitivamente están cambiando también, o sea, ya todo mundo está totalmente comprometido con los estrenos en la plataforma, sobre todo en Netflix, quizá no tanto en Amazon, ¿no? En ese sentido, pues, tenemos... ¿Tú crees, Víctor, como pregunta para cerrar ya y pasar a lo que vimos esta semana, ¿tú crees, de un 100% de la población que gusta periódicamente de ver cine, de ese porcentaje, cuánta gente de verdad crees que extraña realmente venir al cine? O sea, ¿qué porcentaje realmente de un 100%? Y no digo de cinéfilos así que sean amantes empedernidos del cine. No, o sea, el tipo que ve una, dos, tres películas a la semana, que gusta pues de ver películas de acción, de estar al tanto de qué es lo que se estrena. sea, realmente, ¿qué yo creo que si un 10% o 20% de aquellos a quienes les gusta ir al cine van al cine por la película, eso ya es decir mucho para es mí, mucho. ¿Sabes? Yo creo que la mayoría de la gente que va al cine es porque... Por el hecho social de ir sí, al cine. Sí, va unido a otras actividades. Sí, lo que te decía, el ir con los amigos, la novia, sí, la cena, antes la plaza. Antes que la película misma, yo creo que si tuviera la oportunidad, o bueno, si ellos quisieran ver la película, la ven online, hecho, ¿sabes? De hecho, yo diría que hasta el hecho de entrar al cine en una salida un sábado por la noche, el hecho de entrar al cine es un acto más accesorio a una serie de actos que se hacen en esa noche, de ir con los amigos, con la novia. O sea, es una parte más. Sí, o sea, claro que el fenómeno de las superproducciones, ¿no? Sí, como las películas de superhéroes, pues es esa parte, porque también tiene su nicho. Que ahí pues sí la gente va exactamente a ver la película, sí, y tienen planeado ese día para ir al cine, y pues es... Ahora sí que es su highlight de ese día, sí, ir al cine, pero son esos casos pues súper taquilleros. Sí. Cartelera, los estrenos más esperados de la cartelera comercial. Pues Víctor, ¿qué vimos esta semana? Hablemos de los estrenos. Estrenos. Bueno, pues de las películas más recientes estrenadas en la plataforma de Netflix, tuvimos la oportunidad de ver precisamente Amor, Boda, Azar, Código 8... y una película que ya no es tan reciente, pero de la que se estuvo hablando muchísimo, que es El Hoyo, ¿no? Una producción española de terror que creo que le fue muy bien en Sitges, ¿no? Creo que fue la ganadora precisamente en el último festival de Sitges, de cine fantástico y de terror. Entonces, tengo entendido que ganó mejor guión en Sitges. Ah, pues ahí está, ¿no? Entonces, y la verdad es que le ha ido muy bien en la plataforma. Nosotros ya la habíamos comentado, que esperábamos el estreno de esa película. Pero bueno, también hay otra producción muy interesante que es Tiger King, ¿no? Esa es una serie. Es una serie documental. Una serie documental. Las comentaremos, que son opciones creo que bastante accesibles, bastante interesantes para esta cuarentena, ¿no? Sí, estas películas las decidimos, Víctor, porque normalmente Netflix en una de sus cintillas todas las semanas está marcando los top 10, las películas más vistas en México, en la plataforma lógicamente de México, pues estamos aquí en México, y pues checamos siempre esa lista, y el lugar 1 y 2 toda la semana lo estuvieron ocupando las dos películas de las cuales estamos mencionando, y decidimos hablar de Tiger King porque al parecer la crítica le está lavando sí, de sobremanera. Hay crítica que menciona que Tiger King marca una nueva época, una nueva era dentro de las producciones originales de Netflix por lo arriesgada que es. Una serie que si bien artísticamente no es la gran cosa, estamos acostumbrados aquí en México a un cine documental pues mucho más hecho en lo artístico. Estamos acostumbrados a un cine documental muy artístico, muy contemplativo, muy preciosista. Tiger King no va por ese lado. Tiger King es como un golpe a la cara. Pero nos adelantemos. No, ya estamos hablando de Tiger King y mejor sigamos con Tiger King. Ah, me parece perfecto, Víctor. Eso es un documental que va directo a la cara. O sea, es un documental directo, es un documental duro, es un documental crudo, es un documental que te invita a entrar a un mundo de locura, pero un mundo de locura y con personajes, Víctor, que tú no te la crees que existen en la realidad, personajes muy con una serie de cuestiones de moral pues un tanto ahí dudosa, bastante dudosa. Pues mira, yo empecé a verla, no la he terminado, tengo que decir que la verdad no me interesa tanto terminar de verla. Ajá. A ti parece que sí te ha enganchado, ¿no? Y me comentas que ¿sí? en episodios más adelante en la serie, me parece que son siete capítulos de Tiger King. Me dices que se pone tal vez un poco más interesante porque, bueno, cuenta la historia sobre todo de este personaje, Joe, ¿no? El Tiger King, que es un sujeto, no recuerdo en qué ciudad, creo que en Texas. Oklahoma, ¿no? que pues inició su zoológico particular, ¿no? De tigres, ¿no? De felinos, porque me parece que también tiene leones, tiene, no sé, pues tiene ahí una... Sí, la personalidad de Joe... De Joe Exotic. Joe Exotic, que es cierto. Su nombre artístico. Un hombre gay. Sí. Amante de las armas, caucásico. O sea, el tipo aglutina en su personalidad. La definición del white trash. La definición de white trash, exactamente. Y la serie gira en torno, y lo hemos comentado en varias, en inmensa oportunidad de ocasiones aquí en el canal de Cinefóricos. Este vistazo que muchas veces trata de hacer el cine documental gringo a la América profunda. Sí. Y esta es una muestra palpable de la América profunda con todas sus obsesiones. Sí, totalmente. Y con todo su folclore, con toda su extravagancia. No sé si te diste cuenta, Víctor, al menos en el viste uno o dos capítulos, creo, sí. ¿No? No sé si te diste cuenta de algo muy curioso. No ves a ningún actor, no, porque es un documental. Sí. Pero no ves a ningún personaje afroamericano. Uh-huh. En toda la serie, hasta el mismo público que acude al zoológico de Joe Exotic. Uh-huh. No nada más al zoológico de Joe Exotic, porque lo interesante de la serie, Víctor, no es que se centre solamente en este personaje, sino que se agarra del personaje de Joe Exotic para contar una serie de situaciones, sí. Y para llevarnos también a conocer a una serie de personajes bastante controvertidos dentro de la cultura americana. Pero cuéntanos, porque lo que yo vi, la verdad es que se centraba bastante en la discusión sobre los animales, sí, en cautiverio. El documental abre con la premisa de que existe en Estados Unidos una verdadera problemática con el comercio ilegal de... No nada más el comercio, sino la posesión como mascotas de felinos en peligro de extinción. Sí. Y por cómo, ahí hasta un leopardo de las nieves aparece, ¿no? Y cómo la gente, sobre todo con gustos un tanto más exóticos, como yo, más extravagantes, gusta de tener estos animales como mascotas sin saber el peligro que representan. Sin saber el gasto que representa tener un felino de estos. Lo que se me hizo curioso también es que abre diciendo que es muy común que aquel que posee un felino acaba mal. Así como decir, es casi de mal agüero, o sea, es muy probable que también, si eres amante de los felinos grandes. Y que si eres amante de los felinos, estás loco. Sí. Y eres un psicópata y estás cabrón y vas a terminar mal. Pues la serie, Víctor, nos lleva por esta idea y nos presenta a este personaje, Joe Exotic, que desde chico tuvo este amor por los felinos, un amor desproporcionado, que lo lleva a comenzar a hacerse criador de tigres. Sí. Y poco a poco en su rancho allá en Oklahoma, pues crea prácticamente un zoológico. Sí. Con una variedad extrema de felinos en peligro de extinción, animales exóticos. Donde cobra por entrar pues una fuerte suma de dinero a otros caucásicos americanos que también tienen este tipo de, pues digamos de una manera, necesidad de entrar en contacto con algo pues extraordinario. Y también es una fuente de trabajo para personajes, sí, por demás, extravagantes. Y, ¿Y cómo Joe Exotic se dedica a recoger de la calle pues sí. Exconvictos, sí. Drogadictos? Sí, sí, sí. Y juntos forman, y esto aquí viene lo interesante de la serie, y que junto a otras historias, otros personajes que van apareciendo a lo largo de los 7 capítulos, nos empiezan a mostrar cómo se forman estas familias de la white trash, de la América profunda, estos clanes, donde pues se forma una familia y un tanto parece familia de fenómenos de circo ahí en el rancho de Joe Exotic. Posteriormente nos muestran a otro personaje que fue uno de los mentores de Joe Exotic, un personaje que también es un, no sé si le gasta ver uno de pelo, sí, largo, güero, sí, que ha trabajado en Hollywood en películas donde se usan animales. Trabajó en la película de Ace Ventura como el que proporcionaba y adiestraba a los animales para la película. Sí. Y como el tipo este, o sea, es un prácticamente un... ¿Cómo se llama este? La Gloria Trevi. Este, un Sergio Andrade. Es un Sergio Andrade de la de los de la gente que cría tigres. Porque el tipo tiene como 4 esposas. El tipo gusta de las menores de edad, las atrae a su mundo, uh-huh, y las obliga a acostarse con él para poder ser parte de la gran familia que tiene. Yeah. El tipo en su rancho tiene le da una vuelta al rancho y dice: esa casa de ahí es la casa de fulanita, una de mis esposas. Esa casa de allá es la casa de manganita, otra de mis esposas. Entrevistan a una mujer que entró al clan, porque es un clan, o sea, es un clan tipo así, Sergio Andrade, uh-huh, pero de mujeres que también están obsesionadas con los felinos y que no les queda de otra, porque él es un hombre muy famoso dentro del mundo. Ya no estamos hablando de Joe Exotic, estamos, okay, hablando de este tipo. Uh-huh. Es un tipo muy famoso dentro del mundo de los que gustan de los animales exóticos. Cuenta la mujer cómo, pues, para entrar de lleno a este clan, a esta secta, prácticamente secta, pues cómo tiene que acostarse con él, tiene que darle sus favores, se hace lo que él dice, se come a la hora que él dice, él es prácticamente el rey. Pasa lo mismo con Joe Exotic en su rancho, y como tercer gran personaje de la serie nos muestran a la mujer que al parecer entre comillas, tiene una fundación que se dedica a rescatar felinos, pero que a lo largo de los capítulos... A Carol Baskin. Pero que a lo largo de los capítulos te das cuenta que es lo mismo que Joe Exotic. O sea, los tres personajes son personajes corrompidos por el poder, corrompidos por la obsesión, y sobre todo corrompidos por este amor desconmesurado que le tienen a los felinos. O sea, entras a la casa de Carol Baskin y hasta los calzones son de tigre. La sí, tipa está obsesionada. O sea, prácticamente tiene el mismo mame en su rancho que Joe Exotic. Pero de alguna manera te hacen ver como envidia, porque el rancho de Joe Exotic es mejor que el suyo. Uh-huh. O sea, da la idea de que no tanto es porque quiera rescatar a los felinos, sino por este amor desconmesurado, por decir: no mames, Joe Exotic tiene 300 felinos y yo nada más tengo 6. Entonces ahí traen un pique, además de que te muestran toda esta leyenda que gira en torno a Carol Baskin, de cómo se deshace de su primer marido, uh-huh, de cómo desaparece el primer marido sin dejar rastro, y que hasta la fecha no lo han podido encontrar, y cómo existe esa leyenda urbana de que, porque el marido era multimillonario, y cómo ella al parecer es la que lo desaparece y se la da de comer a los tigres, para desaparecerlo y quedarse con, porque también el marido era amante de los tigres, y quedarse con el rancho del marido y hacerle una reserva, pues, para supuestos tigres que rescata, pero que a fin de cuentas los tiene ahí en cautiverio, y también invita gente a que trabaje ahí, a que los visite. Es lo mismo, también es un pinche zoológico, nada más que lo adereza ahí, le pone ahí la cortinita de que está haciendo como labor social o labor ecológica, uh-huh, con estos animales. Pero sí, o sea, es un trío de personajes ahí bastante interesantes. ¿Tú por qué crees que ha tenido tan buena recepción? Sin duda alguna, porque es una locura de documental, Víctor. Es un documental muy arriesgado. A pesar de que, como tú dices, el estilo es como muy clásico, ¿no? Como de noticiario de los 90. Sí, el incluso estilo, usa bastante material de archivo, ¿no? Sí, el estilo es como este clásico documental. Como te lo había dicho en tono de broma, Víctor, el otro día, es el clásico documental que le gusta al americano promedio, obeso, que le gusta comerse su bote de Kentucky sentado en la tarde en su sillón viendo un documental en la tele. Y que votó por Trump. Es ese tipo de documental, un documental artísticamente, visualmente muy primario. Uh-huh. Eso sí, tiene unas escenas con los tigres, dices tú, güey, o sea, están impresionantes. Pero artísticamente el documental es pobre, muy, muy pobre. Lo fuerte, realmente el fuerte del documental, y por lo cual se ha llevado muchos aplausos y está catalogado por la crítica como un antes y un después dentro de lo que está haciendo Netflix, es por lo arriesgado de la realidad que está mostrando y cómo dentro del documental expone de una manera abierta a todos los protagonistas del mismo. Sí. O sea, es como si yo voy a tu casa, te digo: Víctor, quiero hacer un documental acerca de tu vida. invítame, o más bien yo te invito a que, o más bien invítame a tu vida para hacer el documental, pero por la espalda te estoy dando la cuchillada porque todo lo que voy a sacar de ti lo voy a sacar sin filtros para exponerte. Sí. Después voy a la casa de tu peor enemigo y le digo, ya vengo de con aquel cabrón, lo voy a exponer, ayúdame a filmar tu vida. O sea, el mismo Netflix, o el mismo más bien productor, mismo director de este documental, no se pone del lado de nadie. Es muy importante. Pero de manera extrema. Sí. O sea, aquí ya va al extremo. Yo nunca había visto un documental como despedazara a todas las partes involucradas en el documental de tal manera donde que los hiciera ver a todos, pues realmente como los monstruos que son, ahora sí que consumidos por la avaricia. Yo creo que es interesante. Yo creo que también estas historias, pues también buscan un espectador, digamos, que tenga cierta conciencia, ¿no? Sí. Más allá del que tú dices. No, además que el documental tiene un ritmo endiablado, siempre está pasando algo, siempre te están mostrando una nueva teoría de la conspiración, una nueva problemática, cosas que te dejan así que dices, tú, güey, qué pedo, ¿cómo puede haber gente que haga esto? Ya. Yeah. O sea, todos los episodios tratan, dentro de que están tratando de la misma historia, tratan como algún suceso en específico. Hay una parte donde Joe Exotic, ya con las demandas encima, se da cuenta de que el productor de un reality show que está haciendo, aparte de este documental, está haciendo un reality show de su vida porque es un tipo muy egocéntrico. Sí, muy egocéntrico. Tiene su propio programa de televisión. Ajá, ¿no? Tiene su propio programa de televisión. Dice, güey, la cagué, firmé un contrato donde ya tiene mi vida filmada y es su propiedad. Quema una parte de su rancho con tal de destruir este archivo a costas de que quema vivos como a 8 o 9 cocodrilos. No. Entonces, tiene cosas ahí que dices tú, güey, ¿cómo puede alguien ser capaz de hacer semejante atrocidad? O sea, la serie te sorprende cada paso con una serie de cuestiones que ponen al descubierto pues lo más bajo de la naturaleza humana, y es ahí donde Netflix da en el clavo, y creo que es donde Netflix pues se arriesga. Además, Joe Exotic está en la cárcel acusado de... Sí, o sea, lógicamente el meollo del documental es que al final eres partícipe de ver cómo Joe Exotic, y no es un spoiler porque... Eso desde el principio te lo dicen, del documental en el primer episodio, sí. Como Joe Exotic pues termina en la cárcel porque manda a matar a esta mujer. Sí. Y vemos cómo se nos invita al viaje de cómo Joe Exotic, de todavía tener un poco de cordura al principio del documental, cae en la más increíble locura por estos animales, por la enemiga que es Carol Baskin. Y por todo lo que le rodea. Eso es impresionante. El tipo tiene dos esposos, se casa con dos al mismo tiempo. O sea, es realmente algo... Delirante. Es un documental delirante, sin duda. Pues bueno, ahí está una de las opciones para esta cuarentena. Y pues la verdad es que, como tú dices, a lo mejor más allá de la factura técnica, que no brilla por eso, sí, pues la verdad es que la misma historia puede atrapar a un espectador más por ese morbo, yo creo, sí, ¿no? Sí, eso no, de sorprenderse morbo, con esas cosas. Para morbo, el documental te da montones. Sí. O no vas a parar del morbo y de la conspiración y de la paranoia que te provoca. No seas aquí en Ile, de verdad, porque está cabrón. Sí. Bueno, pues ahí está Tiger King, también está disponible en Netflix. También tuvimos la oportunidad de ver Amor, Boda, Azar, Love, Wedding, Repeat. La próxima película de Omar Chaparro y Martí Gareda. Ojalá, ¿sabes? La verdad es que yo no estaría para nada en desacuerdo de que se filmara un remake de esta película, un remake a la mexicana, tropicalizado, acá con nuestros gags particulares. Irías al cine. Es más, inaugurarías de nueva cuenta las salas de cine con esta película. No, definitivamente no, pero sí la vería con la esperanza de que no hubieran hecho un remake a la letra de la otra película, ¿sabes? Es una película francesa, ¿no? Es una película británica-americana, coproducción, que es un remake de una película francesa, sí. Entonces... Es una comedia romántica. Sí. Pero así como yo creo que hay películas que... Por ejemplo, vino a mi mente una película que es National Lampoon's Christmas Vacation con Chevy Chase. De estas películas navideñas, ¿no? pero que es una película más bien antinavideña, ¿sabes? De esas películas en las que más bien, si te da risa algo, es por lo patético del asunto, o porque dices, no puedo creer que les estén saliendo todas las cosas tan mal. El asunto es que, por ejemplo, en esta película navideña con Chevy Chase, pues sí, las cosas salen terriblemente mal, pero los gags de alguna manera sí rozan el ridículo y sí dan risa. El asunto con películas que pretenden ser comedias románticas o anticomedias románticas, ¿no? Porque su situación no son propiamente un romance edulcorado, logrado, o lo que quieras, sino lo contrario, sino que le ponen trabas al amor de alguna manera a partir de sus bromas o de sus gags o de sus conflictos. O sea, no se definen, no se deciden en el tono si resultan, si quieren ser, no sé, como transgresores con un humor un poco burdo, o más bien pretenden endulzar el ojo del espectador y hacerlo reír. O sea, no, son esas películas que te dejan una risa ahogada, porque no sabes si reír, si sentirte incómodo, no sabes cómo reaccionar a veces a ciertos gags. Y creo que el problema no es que la película se defina como tal, sino que creo que la película no termina de funcionar ni establecer bien de qué va, ¿sabes? Es una película que tira para muchos lados. Si quieres... Ay, y creo yo que, bueno, ya hablando de la comedia, en el cine en general, sí, creo yo que el peor mal que le puede ocurrir a tu película de comedia es que el espectador, a la hora de ver tus gags, sienta cringe. O sea, sienta esta duda de decir, güey, me reiré porque es patético. ¿Qué reacción tendré? O sea, no le generas al público una risa natural. Claro. Y creo yo que es el peor mal, y es ahí donde ya de entrada tu película fracasó. Totalmente. Cuando la reacción del público, pues son la típica. Cuando estás en la sala de cine y escuchas las risitas incómodas, y dices tú, güey. Sí, ¿qué? Es que pedo. Así volteas con el público y dices, ¿qué pedo, público? ¿Se van a reír? ¿No se van a reír? Si se van a reír, véanse bien. O sea, y no hagan acá le... Así de que, güey, no mames. Y eso es lo que pasa con esta película, sí, definitivamente. Digo, la película se llama Amor, Boda, Azar, porque precisamente habla de las posibilidades de una situación amorosa, ¿no? Y juega con dos... con las múltiples líneas que podrían desarrollarse, ajá, a partir de tal o cual situación. Exactamente. En este caso, una boda. La película va de una boda, ¿no? En la que el punto central o el plot se determina a partir de la situación en la que alguien tiene que ser dormido, tiene que ser drogado mediante una pastilla puesta en su copa de champaña. Pero que por una situación que pasa en la película, las copas se revuelven. Así es. Y pues vamos a ver ahora quién es el que se duerme. Exacto. Y dependiendo quién se duerma, va a ser el resultado. Exacto, podría resultar muchas situaciones. La cuestión es que la película se tarda casi 50 minutos en establecer eso. ¿Sabes? O sea, son 50 minutos de que te duermes, te aburres. Y antes de que te proponga eso, como te lo había comentado fuera del micrófono, pasa esto que la verdad a mí me desespera en los pinches escritores de comedias románticas, es que se sientan, cabrón, sacan la licuadora y dicen, güey, hay que hacer una película de comedia romántica. Sí, sí, sí. ¿Qué tema tratamos? Boda. Sí. Boda es el tema predilecto. Sí. Ya, echamos la boda, parece que estamos haciendo a las chicas superpoderosas, cabrón. Echamos la boda. ¿Qué más le echamos? Pues todo, güey, chingue su madre. Métele que van a ir los sex de todos. Sí. Va a haber engaños con todos. Sí, traiciones secretos, ¿no? Mételo todo, chingue su madre. Invitados que no estaban invitados. Invitados que no estaban invitados, el ex enojado, la ex enojada, el amor que pudo ser. Sí. Güey, no mames, todo está ahí. Todo, es una película repleta de clichés. Parece que lo hubieran hecho exactamente. Para que toda la primera pinchada de la película no se trate más que de estar recorriendo con la cámara estos clichés, sí, sin saber a dónde va. Exacto, presentando personajes durante 50 minutos, ajá, es porque estás creando el escenario perfecto para situaciones delirantes, como tú dices. Exacto. O hilarantes de alguna manera. Pero el asunto es que llega el momento en el que tenemos esta situación de la pastillita, ¿no? Para dormir a los personajes. Y las situaciones que se desencadenan a partir de esto duran 10, 15 minutos. Y no quiero contar spoilers, pero ya desde el título, la película, Love, Wedding, Repeat. Hace, yo creo que hace referencia a esa película de Tom Cruise y Emily Blunt, que es la de Edge of Tomorrow, la de Al Filo del Mañana. O la de, una con Jake Gyllenhaal, la del tren. Ándale, por ejemplo, sí, exactamente, o sea, tenemos un narrador en off que la verdad no aporta absolutamente nada y que está diciendo... Es el típico narrador en off para el espectador idiota. Más bien para el que se quedó dormido durante la primera hora de la película. Por si aguantaste hasta aquí y no has entendido nada, pues no te preocupes, no te perdiste de nada, aquí te lo cuento, ¿no? Pero la verdad es que la película es un despropósito. Yo creo que si ha logrado posicionarse como número uno en la plataforma de Netflix ha sido precisamente por esta cuarentena, porque no hay opciones para ver. Independientemente de la cuarentena y de la situación, de la contingencia y que la gente está encerrada en sus casas, y digo, no quiero sonar feo al decir esto, pero es lo que le gusta a la gente. Víctor, es la típica película que cuando estábamos, me acuerdo de cuando estábamos en el cine como si ya fuera algo del pasado. Cuando había cines. Que me acuerdo que cuando, ¿te acuerdas, Víctor? Cuando veíamos el avance de la película y cómo hacíamos murmullos atrás de nosotros de que sí, hay que venir a verla, se ve chida. O sea, porque a la gente le gusta este mame de identificarse con los personajes en pantalla de alguna manera y vivir con ellos pues estas desavenencias románticas, estos conflictillos románticos, contradicciones románticas con el ex, con la que pudo ser, con bla bla bla. Entonces le dan el clavo al espectador, le dan, seamos sinceros. Sí, la verdad, como algunas críticas ya lo han mencionado, cualquier otra comedia romántica clásica, incluso si quieren agarrar cualquier comedia romántica de los últimos años, es infinitamente superior a esto. No sé, la verdad, qué estaban pensando los escritores. Realmente esta película parece hecha en piloto automático, como que se reunieron una tarde a hacer el licuado de clichés y le salió esta película que, pues, en un chispazo de suerte les ha ido bastante bien en la plataforma. Pero la verdad es número uno de popularidad en Netflix la película hoy por hoy. Y no es por ser sangrones ni exquisitos, pero realmente a nosotros nos gusta el cine y esto, déjame decirte, no es cine. Así que discúlpenme, pero es un despropósito. Duras palabras, Víctor. Duras, ¿cómo se llama? Es tu... Tus palabras, pues sí están cabronas, ¿eh? Por favor, evítenla a toda costa. Pero bueno, ya si no hay nada que ver y tienen un rato de flojera y quieren... ¿Se pueden pasar al número 2 de popularidad de Netflix? Ah, claro que sí, Código 8. Hablemos de Código 8 mejor, es otra de esas películas. Sí, no estamos mejorando mucho, ¿verdad? La situación también. Pero bueno. Pero sí, es una película que de menos te invita pues un tanto más a dejar volar un poco tu imaginación. Uh-huh. Con una premisa que tampoco es... ¿cómo se llama? Tampoco es es nueva, tampoco es fresca. Tampoco están descubriendo el hilo negro. No, para nada. Están tomando pues ideas que ya hemos visto una infinita variedad de ocasiones en el cine. En una película de ciencia ficción que nos presenta un futuro distópico donde, de alguna manera, yo te lo había comentado fuera de micrófono, Víctor. A mí me recuerda mucho a este remake que hicieron de la película de Robocop. No sé si recuerdas. Y también me recuerda mucho al cine que ha intentado estar haciendo... ¿cómo se llama este director africano? Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, sobre todo con Distrito 9 y con Elysium. Sí. Donde tenemos pues futuros... y sobre todo también bebe mucho, muchísimo de la idea de X-Men. Sí. Donde tenemos un futuro distópico donde la humanidad vive junto con otros humanos, humanos que no tienen poderes, y humanos que tienen poderes especiales de diversa índole, tienen poderes de muchos tipos, y pues se desarrolla pues todo este mame que ya hemos visto infinidad de ocasiones en las películas de X-Men, cómo se trata la segregación, las cuestiones sociales, las cuestiones de que los humanos les tienen miedo a estos, que estos se sienten relegados, que no los dejan trabajar, que sufren para vivir. Y dentro de este mame se genera por ahí una historia bastante melodramática, que fue lo que a mí no me gustó de la película. Sí. Una historia melodramática casi al nivel de La Rosa de Guadalupe, de un hijo único que vive con su madre, sí. Que su madre está enferma de cáncer, y cómo él está luchando, pues, con sus poderes, que no lo dejan trabajar, porque en este mundo, que les cuenta la película, pues para trabajar tienes que tener un permiso especial que te vende el gobierno. Uh-huh. También están inmiscuidos, también está metida la sociedad ahí en una problemática con una droga que se crea a base de los fluidos. De los que tienen poderes. De, ¿no?, los que tienen poderes, exactamente. Entonces por ahí la mafia los ordeña con el fin de crear pues esta droga que es muy, muy popular y está generando pues un estrago ahí en la sociedad. Pues es donde vemos inmiscuido a este personaje que pues toda su vida ha tratado de hacer las cosas bien. O sea, es este niño bonito, este niño bien, este niño que aunque no es rico, que aunque no viene de una familia rica, pues toda su vida ha tratado de mantenerse pues con una moral intachable, ha tratado de mantenerse recto, hasta que su mamá termina pues enferma de cáncer, termina pues, casi muriendo, en peligro de muerte, y como él pues va a tener que involucrarse con personas malas, y como su mamá, en la típica escena de La Rosa de Guadalupe, le cacha el dinero en el cajón de los calzones, y lo espera una noche en su casa en la mesa, con el dinero en la mesa, y pues ahí la escenita de La Rosa de Guadalupe, y se desarrolla un melodrama que la verdad a mí me parece, también como lo mencionabas en la película que acabamos de comentar, bastante cringe. O sea, bastante complicado de ver, que dices tú, güey, qué pedo. Sí. Todo esto me opaca me opaca a medias, porque tampoco es un gran esfuerzo de mostrarnos un gran universo de ciencia ficción en la película, pero lo poco que intenta, y lo intenta tal vez de buena manera, lo trata de hacer de buena manera, se ve opacado con esta historia bastante endeble, melodramática. Que sí, esta película, al igual que la de Amor, Boda, Azar, y a veces pienso que pues, ocurre así con muchas películas ofertadas en la plataforma, yo creo que vienen, que son películas de alguna manera como por encargo, ¿sabes? Sí. O sea, a pesar de que quieras encontrar una beta autoral en estas producciones, definitivamente terminas encontrándote con películas que parecen, te digo, apegarse demasiado a las fórmulas que ya hemos visto en muchas ocasiones. Digo, a lo mejor esta película tiene a lo mejor estas interacciones entre los personajes buenos y malos y de alguna manera trata como de llevar bien una historia por ahí. Pero ya cuando empiezas a ver los goznes de esta película en la que tratan de meter tanto historias, como tú dices, más melodramáticas, problemas familiares, o sea, como que parece que estuvieran rellenando también un formulario, ¿no? Tratando de cubrir esos elementos o esos vacíos como para hacer redondo o complejo o profundo a un personaje que no tiene mayor alma, pues mayor espíritu, no, ¿sabes? Son personajes muy planos. Todos los personajes de la serie son maniqueos, o sea, son buenos porque sí, o son malos porque sí nada más, uh-huh. O sea, sin mayor matiz, a excepción del personaje protagonista que de alguna manera quieren desarrollarlo como este personaje que al principio es muy bueno, sí. Es muy puro, es un pinche Goku, cabrón, haz de cuenta, y al final te lo quieren mostrar como seducido por la desesperación de salvar a su mamá haciendo cosas malas, sí. Pero no te la crees, cabrón, en ningún momento. O sea, desde el actor que eligieron, que uh-huh. No se despeina ni se le mueve el delineado de la ceja en ningún momento de la película, hasta todo lo, o sea, no sé, no se la crees a nadie en la película lo que está pasando, no te la crees. O sea, los policías, güey, que te presentan con el único actor que yo reconocí, que es el coreano que sí. Sale en las películas de Rápido y Furioso, sí, hasta el cuerpo de policía dices tú, güey, no mames, estos no son policías ni de pedo. O sea, en cuanto al reparto y en cuanto a la selección de casting, muy mal. También lo que me salta a la vista de estas películas, y también me sucede con la película, con otra película, con la comedia romántica, uh-huh. Es que a mí se me hacen películas, en cuanto al presupuesto, películas de 3 pesos. De verdaderos, Víctor, 3 pesos. Y mira que para hacer una película como la comedia romántica de la cual acabamos de hablar, tampoco es que se necesite mucho dinero, pero no, en pero este sí caso... Pero sí se ve cutre. Ajá, pero se ve cutre. Caso, que aquí sí estamos hablando de ciencia ficción, con efectos especiales, con CGI, que aquí, al parecer, quisiéramos pensar que aquí sí se necesita para darle credibilidad al producto, pues meterle un poquito más de sí. Dinero, de nueva cuenta, termina siendo... Parece una película de esas que te encuentras mañana en el Walmart en sobrecito de cartón en $19.90. O sea, es ese $9.90. Es ese tipo de película, Víctor. Es el tipo de película que vas a Video Centauros y la encuentras a 20 pesos. Sí. Y pues dices tú, güey, o sea, Netflix tiene como esta dualidad muy marcada, que por un lado te da grandes productos que de gran presupuesto, bien pensados, con grandes nombres, pero por otro lado, no sé si lo hagan como para completar ahí la cartelera o para sacar el dinerito extra, porque mira, es una película de 3 pesos y toda la semana estuvo en segundo lugar de popularidad en Netflix. Quiere decir que todo mundo le está viendo, quiere decir que la película le está generando dinero a Netflix. Y tú, güey, con una película que parece de home, parece hecha para la casa, homemade movie, güey, no mames, o sea, con una premisa primaria, con actuaciones primarias, con un reparto desconocido, con un melodrama incrustado, que dices tú, güey, esto se lo sacaron del peor capítulo de Rosa de Guadalupe, güey. No. Y digo, las escenas de acción o las escenas de violencia, como que de repente tratan de sacarte un poco de tu letargo, pero mal filmadas, pero además tienen su dosis de gore, su dosis de violencia, y dices tú, bueno, de menos eso me compensa un poco, pero si no están atadas a algo que te lleve con la historia, pues te la pasas bostezando hasta en esos momentos. Sí, pero bueno, yo creo que es una mejor opción, cualquier cosa es mejor opción que Love, Wedding, Repeat, Amor, Boda, Azar, o sea, hasta en el título se ve que les dio flojera pensarle un poquito más, ¿sabes? ¿Cómo le ponemos? ¿De qué se trata? ¿De amor? ¿De una boda? ¿Azar? De repetir. Sí, no, la verdad es que, quién sabe, pero bueno, aquí hablamos pues precisamente de las tendencias, tratamos en estas semanas de checar cuáles son las películas, pues, ¿qué más le atraen a la gente? Pues, o sea, más que nada, este ejercicio, pues, es una charla de cine con nuestros escuchas. Y nos sirve como termómetro, pues, para ver qué es lo que a la gente le gusta, güey, y dices tú, cabrón. O sea, a lo mejor hasta podríamos iniciar, ¿no?, luego nosotros nuestra propia Netflix Party. ¿Están de moda? Como están de moda las Netflix Parties, entonces, pues, ahí checar con nuestros miles de seguidores alguna película de esas que recomendamos en nuestro video. Si quieren, pueden ir a checar nuestro video de recomendaciones de Netflix. Ajá. En el canal de Cine Eufórico Recomienda. Uh-huh. Y pues checar alguno de los clásicos, si algunas de esas películas no las han visto, pues ahí nosotros hicimos una lista. Si no encuentran ese video ahí en nuestro canal, uh-huh, si no lo encuentran, ahí en la búsqueda, ¿sí?, lo pueden encontrar dentro de los cientos de videos que hay ahí en el canal. Ah, claro, también. Entonces, pues para que lo puedan encontrar fácilmente. Pero bueno, hablemos ahora sí para finalizar este podcast de regreso en temporada de COVID todavía, hablemos de una película que creo que es mucho más digna que estas dos. Bastante, ¿no?, más. Una película española. Interesante. Interesante película, El Hoyo, que en Estados Unidos la titularon como The Platform, la plataforma, creo que un título bastante, bastante adecuado, incluso yo diría que más adecuado que el del hoyo, porque pues no es propiamente un hoyo de lo que se trata la película, ¿sabes? Más bien esta cuestión de decirle el hoyo va más por el sentido social, ¿no?, que le quisieron meter a la película. Sí. Sí. Quiero yo pensarlo. Es posible, es posible. Pero cuéntanos, la premisa. Que ya nos dio memes, ¿eh? Yo... ¿Sí los has visto? Obvio. Gran personaje, ¿eh? El visto. Gran personaje. No lo sé. Cuéntale a quienes no han buscado la del hoyo en Netflix, a quien no sabe la premisa, ¿de qué va la película? Pues mire, sí. Mira, sigo siendo eufórico. Si ustedes recuerdan, por allá en los 90s, una película de culto que al menos todos que tenemos nuestra edad por ahí dentro. De Vincenzo Natali, que se llama El Cubo. El Cubo es una película de culto, se la considera película de culto porque vino a abrir en el cine este apartado de en cuanto a la temática en las películas de misterio, esos thrillers de hasta de terror, de misterio, donde nos plantean algún tipo de experimento social que se está haciendo con algún grupo de personas, pero que siempre, invariablemente, está cargado de un misterio tan profundo que hasta la misma película se empecina, todo el metraje de la misma, en siempre dejarte con la duda y nunca explicarte qué diablos está pasando. Y en los 90s eso funcionaba, como funcionó con películas como el proyecto de la Bruja de Blair, como funcionó con El Cubo, como funcionó con, no sé, ¿qué otro me viene a la mente? No sé, tantas películas que fueron pioneras, ¿no? Que fueron pioneras. Hasta más recientemente con esta que hicieron en La Cabaña hace algunos años. Uh-huh. era interesante ver cómo en los 90s, al final de la película, pues te dejaba viendo para todos lados. Te dejaba diciendo, güey, me explicaron nada. Totalmente. Pero en los 90s esa era parte del gusto, parte de lo interesante de la película, cómo después se formaban pues prácticamente leyendas urbanas alrededor de la misma película. Sí. Esta película del hoyo nos plantea de nueva cuenta un experimento social donde en una cárcel, al parecer una cárcel, porque la película, antes que nada, debemos dejar en claro, juega hasta el último segundo del metraje con el statement de decir, güey, no te voy a contar nunca realmente de qué va este pedo. O sea, desde un principio ni lo esperes. Sí, o sea, no esperes que al final te explique con palitos y bolitas por qué está cada cabrón en esta cárcel. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Para qué están aquí? ¿Por qué? ¿Quién los tiene ahí? Ni nada. O sea, no va a explicar nada. Y eso tú lo puedes palpar desde que inicia la película, lo sientes, porque sabes para dónde va, sabes qué tipo de película es, y sabes que está bebiendo de películas como El Cubo. Sí, totalmente. Entonces, sabes que no te lo van a contar. Entonces, ahí nos plantea la idea de que hay un tipo de cárcel que tiene 333 niveles. Ajá. Un número muy bíblico. Spoiler. Ahead, no, ya lo dijimos, pero mira, bueno. No, bueno, ya, mira, la película, quien la vio, la vio. Es la película que tiene mucho tiempo en Netflix, bueno, y con la cuarentena, bueno. Yo creo que ya todo el mundo la vio. Ya no haya ni qué ver, ¿no? El hoyo de nuevo. Sí, una serie que al principio no sabes cuántos niveles tiene, ¿no? Un hoyo que no sabes cuántos niveles tiene, que tiene una plataforma en el nivel cero, en el que un grupo de expertos y los culinarios. Más culinarios, los chefs más experimentados del mundo, los mejores. La atascan de comida. ¿No? Y conforme la ponen en la plataforma, una plataforma que va a bajar en medio a través de todos estos niveles y se va a quedar... Son celdas. Y se va a quedar en cada nivel un tiempo específico, ¿no? Solamente para que los dos habitantes de cada celda o de cada nivel alcancen a comer de la plataforma, ¿no? El asunto es que esto genera problemas porque quien come primero le va a dejar menos comida. Juega con este experimento social del bote lleno de cangrejos, ¿no? Donde en vez de ayudarse a todos, racionando la comida para que los 330 y tantos niveles que tienen alcancen a comer y sobrevivan. Es una visión del sistema económico global, ¿no? De los que están arriba, los ricos, los pobres, y la verdad es una visión muy primaria y muy simplista de la situación. Pero que funciona en la película, ¿no? De alguna manera, los personajes con los que abre la película, el protagonista, ¿no? Con quien inicia en el nivel 40 y tantos, si mal no recuerdo. Sí, porque cada mes los duermen y los cambian. Cada mes los duermen y tienen que cambiar de nivel. Pero bueno, abrimos con dos personajes, ¿no? Que son los que nos van a llevar a lo mejor gran parte de la película. Y toda la película, a decir verdad, ahora que lo recuerdo, a pesar de que por ahí algunos personajes van a morir, ¿no? Pero se van a quedar como fantasmas, que quizás es una de las cosas que chirrían un poquito en la película, sí, ¿no? Sí, sí. Ese asunto. Pero todo el otro aspecto, la incógnita de qué está pasando, de por qué estamos aquí, por qué estoy aquí. Algunos entran como voluntarios. Hay un personaje que al parecer entró y tiene una hija y la está buscando. O sea, cómo se desarrollan estas situaciones en espacios tan reducidos es lo interesante de la película también. Sí, y también sobre todo cómo nos muestra la locura y el extremo al que llega cada una de estas personas. Sí. Dependiendo del nivel en el que se encuentran. Dependiendo del nivel en que se encuentran, dependiendo de cuántos días llevan sin comer y a lo que pueden llevar, canibalismo. La película es muy sangrienta, la película es explícita, la película es violenta, la película es cruda. La película tiene un humor negro bastante cargado, sobre todo a cargo de este señor, el viejito este del meme, del odio. Sí. Que si quieres el otro, señor. Recuerden, amigos sinfóricos, que nosotros estamos grabando en la calle. Beatriz, ¿qué pasó con esa producción? No, más bien dile dile a Beatriz que se vaya por tres. Yo quiero tres. Yo quiero dos de piña y uno de... No, ¿elotes o tamales? Por fin. No, son elotes, ¿no? ¿Qué son? ¿Elotes de piña, Carly? ¿Elotes de piña? ¿Elotes de piña? ¿Tú dijiste? Yo no sé. ¿Qué elotes de piña? Dijiste quiero uno de piña. Bueno, ya lo que vamos, Víctor. ¿Qué estabas comentando? Así que precisamente estas situaciones se desencadenan a partir de los niveles en los que se encuentran los personajes, ¿no? Si se van a ver enfrentados a la hambruna, al canibalismo, o sea, porque definitivamente ya... A comerse un perro. A comerse un perro, no lo sé. Pero sí, entonces... también explora supuestamente las posibilidades de la solidaridad entre los personajes, ¿no? O sea, sí, porque lo único que más o menos la película sí te deja en claro es que es un experimento social. Al menos. Al menos. A entender que eso queremos, puede ser. Queremos pensar porque una de las protagonistas... Porque ese personaje también uh-huh. creo que tenía una idea de los niveles Exacto. que había en el hoyo y al final Sí, mira, y creo yo que todo es interesante a diferentes niveles. Tal vez algunas cuestiones en la película pueden ser un tanto poco menos interesantes, otras un tanto más interesantes, unas mejor llevadas, otras peor llevadas, pero creo yo que donde sí la película no redondea uh-huh. lo poco que puede redondear o mucho que puede redondear es la cuestión del final y cómo desenlaza la película, el desenlace de la misma, porque volvemos a lo mismo. En los 90s, desenlaces como películas como el proyecto de la Bruja de Blair, desenlaces en películas como El Cubo, pues acataban, llevaban más una marca noventera y eran propias de la época, pero que yo creo, yo quiero pensar, y al menos esta película nos lo deja en claro, ese tipo de experimentos, repitiendo de nuevo este tipo de finales cortantes, creo yo que aquí no sé si funciona de la mejor manera. Sí. Al menos para mí no funcionó. De acuerdo, para mí tampoco. Y creo que los puntos más álgidos de la película es cuando admite su propio delirio, pues, ¿sabes? Hay un personaje negro también en la película que creo que es el que brinda las mejores escenas de la historia, donde todo parece adquirir un nivel mucho más... o sea, todo se vuelve comprensible en ese punto, ¿sabes? Cuando dicen... Tenemos que dejar en claro algo nosotros. No tenemos posibilidad, pero podemos darle un mensaje a los que están en el nivel cero. ¿Sabes? De alguna manera eso le daría sentido a todo este sufrimiento, ¿no? Y es cuando dicen, tenemos que llevar un símbolo, ¿no? Y sobre todo este mame de dejemos un plato intacto hasta el final. está muy buena la idea, y regresemos de estos cabrones un plato intacto para que sepan que los que estamos aquí en esta cárcel no somos unos animales. Exacto. Y tenemos humanidad y podemos... tenemos la capacidad de solidarizarnos, ponernos de acuerdo a pesar de la situación en la que nos encontramos para decirles, miren, ¿sabes qué? Nos pusimos de acuerdo, les regresamos aquí un plato entero de comida y no somos la sociedad que ustedes creen que somos en su dichoso experimento, o al menos es que bueno, también ahí no se hizo como que por medio de la razón, ¿verdad? También hay un punto en donde dicen, pues esto lo vamos a tener que hacer por medio de la fuerza. Exactamente, sí, también. que es la parte donde nos brindan las escenas pues más vistosas en cuanto a la violencia que trae la película, que es bastante. Hay personajes interesantes, ¿sabes? Como ese que toman como sabio, ¿sabes? Como el que les dice, no, el chiste no es que ustedes puedan llegar hasta al final y alimentar a todos, ¿no? El chiste es que ustedes puedan dejar uno de los platillos intactos. Entonces así es como los de arriba se darían cuenta de toda esa situación que tú estás comentando. ¿Sí? Así es. Pero sí, la verdad es que la película tiene personajes interesantes y el desarrollo de la historia en espacios reducidos. O sea, desarrollar una historia así en un espacio tan claustrofóbico, la verdad es que es... la producción tan minimalista también me gustó bastante, la fotografía. La foto, el color, todo está muy chido. Sin duda es una película que no te va a dejar indiferente. Sí, así es. Es una película que te va a decepcionar el final, sí, porque no es un final que creo yo que, vuelvo a lo mismo, no es un final que sea efectivo para estos tiempos. Claro, totalmente. Es un final que se siente viejo ya. Es un final que hasta se siente huevón al final. Uh-huh. Se siente facilón. Se siente de que los guionistas dijeron, güey, ya nos exprimimos hasta lo que pudimos de nuestras ideas. Ya, güey, ¿cómo acabamos esta madre? Pues ya, más que se acabe y ya. O sea, que se acabe y ya. O sea, y ya. Oh, vaya. Y dices tú, güey, eso funcionaba en los 90s. Ahora... Esa ahora me parece a mí una declaración bastante fuerte, Carlitos, está bien decir eso. Pero de acuerdo. Siento yo que ya no, ya deben de buscar otras maneras de terminar este tipo de películas de misterio y no simplemente dejando al público ahí de que, güey, me la cortaron así de la nada y ya imagínate lo demás y ya. O sea, creo que no. Pero bueno, ahí están las recomendaciones de Netflix. Bueno, las recomendaciones, entre comillas, las películas que pudimos ver estas semanas y que comentamos aquí para que pues tengan una idea de cuáles son las que son dignas de su tiempo o no. en esta cuarentena. ¿Qué tiempo tenemos? Mucho. Que a lo mejor, no sé, puedan ver mientras, en lugar de alguna de estas películas, un tutorial en YouTube de cómo hacer cubrebocas, flan casero, cubrebocas, lo que sea, no sé. ¿Cómo convertir tus calzones viejos, balaseados, en cubrebocas? Pero bueno, aquí seguimos, revisando los estrenos de streaming. Hasta la próxima.